no? No li feteu pressa a l'home. No, no. Estava el Dani, que estava el Dani parlant sense, amb el micro tancat. Sí. Perquè estoy calentando. I estàvem patint i, hòstia, obre el micro al Dani. A vegades ve gent aquí a veure el programa en directe i els expliquem, mira, quan aquesta bombelleta està vermella, estem on air. I el nane no escolta quan expliquem això. No, no escolta. És que per a mi la ràdio és con i sin. Cada dia un sueño nuevo. Sí. La ràdio comenta, el nane està tot el dia de ràdio. Jo estic tot el dia retransmitiendo. Sí, el Jordi Medrano, que sí que es tira hores aquí, està a les vies de so. Què tal l'aniversari ahir? Bé? Va anar bé? Molt bé. Sí. Hubo papa, sí, és veritat. Hubo papa. Papa l'americano. Ya está. Tenía ganas el tío de meter esto. ¿En qué programa lo meto esto? Sí. ¿Lo has ficat a la hora L? No has ficat, puñetero. Doncs tenim papa americano, bueno, sud-americano. Sud-americano. Que va ser sots campió en l'anterior elecció. Ojo. Medalla de plata. Va ser finalista, sí. Va ser finalista. I ara ja medalla d'or. Ara ja és el campió. I res més que podem afegir, que tenim un compte de correu que és especialistes@cadenaser.com. I crec... Ah, bueno, de Twitter. Y en Twitter, que es... Que le queda un follower para 26.000. Es secundario. ¡Ostras! ¿No? ¿Eso es posible? Sí, sí, sí, sí, sí. Oh, queda uno. Estem en 26.999. Si no, pues, un. Pues, por favor, pues no, que no trenquin aquesta màgia. Vol a quedar-se així. O sigui, que si s'apunta un, ràpidament, que algú es desapunti. Ja, vale? O sigui, esteu atents. Si algú veieu que s'apunta, us desapunteu ràpidament vosaltres. Això és molt fàcil. Diguem ara en antena qualsevol... Aviam, aquí podem ara... Ficant-nos amb el Barça. Exacte, mira, ara dius Messi lo veo flojito, tres unfollows. Ah, vale. No, Messi no lo ves flojito, es que es flojito. Messi es un mierda. Tres unfollows más. Messi es un mierda, 20 unfollows. Escolta, pero... ¿Qué? ¿El Barça tiene cuenta Twitter? Suposo. No sé, sí, suposo. ¿La seguimos? Yo creo que no, ¿por qué vol seguir a Twitter? Ya está, ya se ha acabado el bròquil. Ya Jorge Mario Kempes. ¿Cómo es Jorge María Bergoglio, no? Bergoglio. Bueno, Francesc Primer, o Francesc Assecas, que també li va bé. Ja tenim papa i s'ha acabat el bròquil, deia, perquè tothom cap a casa, ni un dia més a Roma. O sigui, ja està bien. No feu ni un dia més de gasto, sí. Ni un sol cafè més. Exacto. Ni una pizza més. Nada. O sigui, torneu ja cap a casa, perquè aquesta ha estat la crida de totes les empreses de comunicació als seus corresponsals. Vale. Vuelve. Vale. Pa' aquí. Tráeme las dietas, lo que te haya gastado, ja pero... Ni un café més, eh? Però, con perquè... fecha de ya hoy, ya. Tot això perquè tornin ja els corresponsals que han estat allà pelant la pava, perquè una altra cosa no està vaya, fent. Ja te digo yo. Perquè tornin tots, però tots no, amics, tots no, perquè un company nostre sap greu dir això, perquè és un company nostre, sang de la nostra sang. Hòstia. Es diu Andrés Colometa. I l'Andrés Colometa està a Roma, va ser enviat especial per fer allà el paripé i tal, però diu que no torna. Què dius? Diu que no torna, i ens han dit que nosaltres, que coneixem personalment l'Andrés, que, hòstia, que li diem, torna. Ja tenim l'Andrés, no, telèfon. Andrés, compañero Colometa. Compañeros, aquí estoy en la plaza de San Pedro. Sí. El ambiente en estos momentos es tranquilo, pero esa tranquilidad tan romana se ve de vez en cuando pues trasbalsada por el claxon de un coche tan típicamente romano. La calma que se respira ahora en la plaza es conocida como la chicha, ¿no? La calma chicha. El Santo Padre. Oye, vale, vale, ya, Andrés, ya. Ya está, ya, hombre. Ya está, que ya está, que ya está. Que ya está. Escucha, que no tiene, no escucha. Andrés, no tiene ningún sentido que sigas en Roma. O sea, no tenía sentido los días previos. Imagínate ahora que ya ha salido el Papa. Pero ya bueno, está, vuelve. Poco... qué poco conoces, la realidad romana, ¿verdad? La tradición de Vaticana. Mira, en Italia la noticia no siempre es la noticia, no os confundáis en ese aspecto, porque aquí los romanos a la noticia no noticia la conocen como conciencia. ¿Qué me estás diciendo de Italia? ¿Pero qué me estás diciendo, pavo? Si llevas ahí dos días y no habéis estado en tu vida. ¿Qué me hablas tú de Italia? ¿Y por qué hablas así? ¿Por qué hablas así a la noticia conciencione? A mí Roma, Roma me ha seducido. Ya. En dos días, ¿no? Su aire, sus gentes, su gastronomía, ¿verdad? Sí. Saber que estás paseando, cuando estás paseando en Roma, sí. Estás paseando entre la historia. La historia, sí, di algo más. Cuando tú pisas el adoquinado romano, uh-huh. De los famosos Pietrini. San Pietrini, ¿verdad? Sí. Estás pisando historia. Historia, sí. La mujer italiana, la mayorata, que Dios. Es capaz de amamantarte hasta los 70 Andrés. Años. Con la pechuga. Tío, fuera. Oye, Andrés. En dirección, me han dicho que basta, que vuelvas. Que vuelvas ya. Maqueco. No, no eres italiano, no sabes. Hay mucho tema aquí. Escucha, no sabes los italiano. Los 100 días del Papa, todo el rey. Pero, se ha acabado la cobertura informativa, Andrés. Y no me digas más qué cosa porque tú no sabes hablar. Bueno, no vuelvo. Porque tienes que volver. ¿Cómo no que no? Vuelvo. ¿Cómo? Vuelve. No vuelvo. Que vuelve. Que no coja, vuelvo. Cógete el primer vuelo. Me han dicho que te diga que te coges el primer vuelo, que es el único que tienes pagado. Oye, ¿Qué? ¿Tú sabes lo que me pediste? Que te vuelva. ¿Tú sabes lo que me pediste? ¿Qué te pedí? ¿Sabes lo que supone para un romano? ¿Tú sabes lo que me estás pidiendo? ¿Qué? ¿Tú sabes lo que significa para un romano abandonar su tierra? ¿Pero qué dice? Que la lleva en el corazón. ¿Qué dice? Mira, yo recuerdo unas palabras de Alberto Sordi. Tú no eres romano, ¿vale? Pagliasso, ¿me entiendes? Llevas ahí desde el lunes o el martes, ¿vale? Y aquí tienes trabajo. Pero aquí también. No, ahí no tienes nada. Hay muchísima noticia aún que dar. No hay nada que dar ahí. Ya se ha acabado, ya hay papa, ya está. No tienes nada. ¿Qué vas a decir? ¿Que un tío ahí llorando? ¿Qué vas a decir? ¿Qué? ¿Qué puedes explicar? Un montón de cosas. No, ¿qué? Por ejemplo, lo único que justificaría que tu presencia es que tuvieras una entrevista con el Papa, por ejemplo. ¿Con el Papa? Sí. Si tuvieras una entrevista con el Papa, pues igual... Dilo antes, presto. ¿Qué? Presto, dilo antes. ¿Presto qué? Presto. Jorge. Sí. Ven aquí que quieren hablar contigo. Voy. ¿Cómo te presento? Jorge, Cardenal, Bergoglio. Como... Francisco. Que aún no sé cómo me van a llamar, ¿no? Papa, pues Papa. Bueno, pues Papa. Con nosotros está el Papa Bergoglio, Francisco I, en sintonía carrusel. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Buenas tardes, hola. Sí, hombre, sí, los cojones. ¿Qué es usted Francisco I? Sí, eso dice, dígame. ¿Qué está diciendo por ahí de los cojones? ¿Qué le digo? No, ¿en serio es usted...? Que sí, coño, ¿qué quiere? Me están tomando el pelo, ¿verdad? Pero bueno, oye, ¿qué le pasa al tío este, que es el retrasado este de la radio? Pero, Que no se cree que lo que... ¿Qué? No, pero escuche... Tengo muchas cosas que hacer. Pero que usted es el papa. Es el papa de verdad, ¿eh? Pues claro. A ver, pásame a Andrés. A ver. ¿Qué? Oye, ¿cómo que es el papa? Es una historia larga. ¿De qué conoces tú al papa? ¿Cómo puede ser que esté con...? Es una historia larga, es un vehículo lungo. Pero ambos somos dos romanos de adopción. ¿Verdad, Jorge, o no? Claro que sí. Espera. A ver, mira. ¿Qué? Yo también llevo aquí 4 días. Y como dice Andrés, Roma es la polla, o sea. Sí. Es la hostia, o sea. Y ahora voy a trabajar aquí... Y estoy, pues, súper feliz. Papa, mucha gente se pregunta si va a aportar usted un nuevo aire al Vaticano. Bueno, son muchos los retos que la Santa Madre Iglesia afronta en estos momentos. Pero... Mi pontificado pretende ser... Vale, ¿sabéis qué? Iros a la mierda, tú y tu amigo, los dos, venga. ¿Cómo, yo? Sí. ¿A mí me lo está diciendo? Tú el primero, pásame a Andrés, venga, va. Tu amigo se va a cagar, me cago en la madre que... ¿Qué le has hecho? ¿Cómo que le he hecho? ¿Qué ha insultado? ¿Ha insultado al Papa? Pero... ¿Que es el jefe de Estado? Sí, ya. Es el líder espiritual de 1,000,000,000 de personas. Andrés. ¿Qué? Júrame por tu madre que era el Papa. ¡Hasta lo coyoni! Mira el cabreo que tiene. Mira, pero escucha, era el Papa. Era el Papa. Le está dando patadas a todo. Piedras, calma, Jorge, calma, Jorge. Andrés. ¿Qué? Júrame por tu madre que es el Papa. Que lo... ¿En serio? ¿Era el Papa, de verdad? Es el Papa. ¿Pero por qué no me has dicho que era el Papa? Claro que es el Papa. ¿Pero por qué no me lo has dicho? Pues porque, si te lo he dicho. Pero no, ¿cómo te voy a creer, animal? Pues te he dicho, te pasa con Jorge Mario. Me cago en la leche. Espera, pásame a leer, que hablo con él un poquito, le pido disculpas en nombre de la cabeza. No, ahora se le ha de pasar el enfado, ahora está muy cabreado. Ahora que saque toda su rabia y, bueno, que fluya. Luego le hablo y le digo que tú te quieres disculpar, ¿vale? Vale, está ahí... La has liado gorda, ¿eh? ¿Sí? Sí, a fotas, la has liado. ¿Eso golpes son él? Sí. ¿Con la cabeza? Sí, con la cabeza. ¿Qué ritmo tiene? No veas. Bueno, en nom de la cadena SER demano disculpes a la seu, al Vaticà i tot això. Intentarem arreglar aquest problema, aquest incident diplomàtic. Anaida. És difícil la relació de parella, eh? És molt difícil, no? Jo dic tomato i tu dius pizza. Jo dic potato, tu birra. I clar, és difícil, és difícil. I així comencen totes les baralles, no? Potato i birra. Jo dic pel cul i tu dius... Bueno... Com? No, anem a parlar d'això de relacions de parella, perquè fins a quin punt s'ha de donar tota la confiança, no?, a les persones que viuen amb nosaltres, i hem de reservar un petit espai per nosaltres. O no, hi ha gent que no. Hem de tenir confiança plena, hem d'obrir les portes del nostre cor davant de bat en bat, o sigui, no ho sabem. S'acompanya l'Héctor. Hola, Héctor. Hola, muy buenas. Héctor, vives con... tienes pareja. Sí. Desde hace ya bastante, ¿no? ¿Con tanto? 10 años. 10 años, sí. 10 años de novietes en el cole, sin coito. Vale. 5 a luego de novios con coito a todas horas. Uh-huh. Y luego 13 de casado con menos coitos, pero más bien, mejores escogidos y más súper fantasiosos. ¿Ah, sí? Disfraces, más temas, más... Claro. Bueno. ¿Con más experiencia? Sí, sí, bueno, buscando un poquito huir de la rutina. Que claro, coño. Claro que sí. Héctor, ¿tú eres de los que opina que hay que tener confianza plena, 100% con la pareja? ¿O confianza con matices? Mira, yo antes era de lo primero, confianza plena 100%. Total, sí. Sí, total, con la pareja, sin censuras, todo transparencia y tal. ¿Vale? Lo tuyo es lo mío es lo tuyo es mío tuyo. Pero has dicho antes. Sí. ¿Qué significa? ¿Que ahora ya no opinas igual? No, bueno, esto fue a raíz de un suceso que me pasó el otro día. Cuenta. Venga. Qué cotillas. Así que, hombre, eso está aquí. No, bueno, resulta que tanto a mi pareja como a mí nos gusta un poquito lo que es la juguetería erótica. Muy bien. En casa somos mucho de meternos cosas. Correcto. El otro día ella estaba en la cocina, estaba preparando la comida. Entonces yo entro. Cuidado. Yo entré para ver qué estaba preparando y me la encuentro machando ajo en un mortero. ¿Machando? Sí. Uh-huh. Con un consolador. ¿Con un consolador? Y además es mi consolador. ¿Tu consolador? Bueno, uno de los míos, no tengo solo uno, pero ese era mío. Pero estaba ella... Seguro que el mejor. Mi preferido. ¿Estaba practicando algún tipo de postura sexual mientras preparaba la comida? ¿Estabais haciendo un tema, ¿no? No, para nada, no. No hubo nada, ninguna mirada cómplice, ni ella estaba haciendo nada... No, ella está majando ajo, ¿vale? Machacando ajo. Vale. Yo me quedé muy parado. Porque era tu consolador, claro. Claro, me quedo mirando el consolador y digo, coño, ese es el rojo, ese es el mío. ¿Pero qué, no te gustó que lo cogieras sin tu permiso? Bueno, pues no. Yo quería pensar lo contrario, pero no podía. Me disgustó muchísimo aquello. Porque yo pienso, no tiene por qué coger mi consolador, ¿no? ¿Por qué coge si es el mío? ¿Ella se dio cuenta? ¿Le dijiste algo? No dijiste nada, pero ella notó algo, tu cambio de no, notaría el disgusto, ¿no? Ella en ese momento ya estaba lo suyo, ella me pidió que le alcanzara la sal para echársela al mortero y siguió machando ajo con mi consolador rojo, como si tal cosa, mi consolador preferido, sí. ¿Pero qué está haciendo Alioli? Sí. ¿Y qué hiciste? ¿Te quedaste todo el rato mirando? ¿No le dijiste nada? Bueno, me bloqueé un poquito, yo en ese momento me voy al baño, me siento en la taza del váter y me pongo a pensar, pues, oye... La de veces, ¿por qué no? Que ella podría haber utilizado mi consolador. Más veces que esa, porque esa vez la pillaste, pero igual, ¿no? Sí, pensé que lo mismo me lo podría haber cogido para hacer la comida, que me lo podría haber cogido para golpear un clavo, para sacar el polvo de la alfombra. Yo qué sé, ahí sentado en el váter empecé a, pues, un poquito a angustiarme, a pensar, oye, la de veces que habrá cogido mi consolador cuando está expresamente estipulado que los suyos son suyos, los míos son míos. Ya, pero tú decías que había una plena confianza. Antes has dicho, lo suyo es mío y lo tuyo es mío y tal. Bueno, ¿pero qué es lo que te molesta? O sea, que coja tu juguete erótico sin decirte nada... O que coja tu juguete erótico para hacer ese tipo de cosas que tú crees que puede hacer, hacer alioli. Pues un poquito las dos cosas me molestan, ¿no? Luego en la comida ella me decía todo el rato que por qué no comía el alioli, claro. Pero yo no podía probarlo. ¿Cómo vas a probar eso? Me desgané, ¿no? Piensa que el consolador... Lo has usado. Lo he usado. Es tuyo. Lo he usado por muchos sitios. Bueno, en definitiva, lo que no te gustó es que te cogiera el consolador. Que era tuyo y no tenía por qué cogerlo, ¿no? Y encima para hacer a Lioli. Mal, mal. No tenía por qué cogerlo. ¿Cómo se llama la mujer? L. L. L se llama tu mujer. No, no, era para preguntarte, para decirte que está mal. Ah, no, L es como de alegría, ya está, L. Yo creo que L, que deberías hablar con L. Sí. Las cosas es mejor hablarlas. No hay otra vecto, o sea, sacárselo de encima y... Pero si se enfada, ¿qué? Es un riesgo. Pero al menos hay que soñar, hay que poner la primera piedra para edificar este, bueno, para este edificio conjunto, ¿no? Vale, pues entonces le llamamos, se llama Marisol. Marisa, vale. Marisa. L, Marisol, Marisa. No, L es como de Ole, Arza, L. L, Marisol. Tú me has dicho, ya está el teléfono tu novia, digo, L. No, tenemos que marcar el teléfono. Ah, vale, pero bueno, pero es que se llama Marisa. ¿Marisa? Marisa, bueno, hablas tú con ella, L, Marisol. Se llama Marisol, pero llamamos Marisa. Claro. Llama Marisol, Marisa L. ¿Sí? Oye, Marisa, soy Héctor. Ah, hola, Cari, ¿qué tal? ¿Qué tal, mira, Cari? Precisamente te iba a llamar yo ahora para preguntarte una cosa. Oye, ¿puedo utilizar tu consolador para un temita que...? Ah, te preguntas. Claro. A ver, Marisa, bueno, claro que sí, pero ¿para qué cosa? Es que coges constantemente mi consolador últimamente, estoy un poquito mosca. No, por eso, es que por eso te llamo para pedirte... Mira, es que viene una amiga mía, Lucy, ¿sabes quién es? Sí. La China. ¿Eh? La China. La China, eso. Y entonces, ahora en un rato, quiere probar tu consolador para su marido. Porque el marido cumple años. Cumple 60. ¿Eh? Y quiere regalarle uno. Pero ella quiere que estés tú presente mientras ella lo utiliza. Vas a ver tu opinión, porque como este es el tuyo, que tú... Es el rojo, ¿no? Que, sí. Vale. Pues quiere saber tu opinión, porque tú sabrás cómo funciona, cómo... En qué momento... ¿Eh? Yo le dije que era tuyo y que mejor tú para hablar de él. ¿Mm? Por cierto, ¿dónde estás? Bueno, ¿dónde estás? Nada, aquí con unos amigos. Oye, cariño, ¿qué? Claro que sí, que ahora mismo voy para allí y... ¿Ahora? Pues no, venga, y ya tardas. Y lo pero escucha, es un poco calzones, ¿no, tío? O sea, ¿sabes cuántos años tiene su amiga china? No me lo digas, no, ojo. Pero una cosa, 25, 25. Con esta actitud no habrá manera de que deje de utilizar tu consolador. No, o sea, no. ¿No dices que no quieres que lo use? No quiero, no. Pues llámalo ahora mismo y prohíbeselo. Me llamo Sergio Fernández y una de las mayores satisfacciones de mi vida es estar rodeado de pájaros de toda índole. Mira los pájaros. No me negaréis que es una gran satisfacción oírlos. Como también es una gran satisfacción oír a los especialistas secundarios que son a su modo como esos pajaritos, pero aplicados a un medio radio. Los especialistas secundarios son los ruiseñores de la comunicación radiofónica. Legalitas son abogados especializados que gestionarán de principio a fin cualquier asunto legal que le preocupe. Tenemos con nosotros a Sara García, directora jurídica de Legalitas. Sara, lo que la gente conoce de Legalitas es que les permite acceder a una defensa legal de gran calidad a un precio muy asequible. Pero lleváis a cabo otras labores muy importantes que demuestran por qué sois la número uno en asistencia jurídica, ¿verdad? Efectivamente, Julio. Toda la experiencia de Legalitas la volcamos en otras labores muy importantes con las que extendemos la defensa de los derechos a todos los ciudadanos. Por ejemplo, a través de la Fundación Legalitas ayudamos a colectivos desfavorecidos o vulnerables en la defensa de sus derechos, garantizándoles un acceso pleno a la justicia. Y concretamente ponemos el foco en los menores de edad. O mediante la Cátedra Legalitas, con la que formamos abogados y demás profesionales del mundo del derecho para que se conviertan en expertos en los temas que más nos van a afectar a todos los ciudadanos. Sara, ahora está más claro que en Legalitas seguís demostrando por qué sois un referente en la defensa legal. Legalitas, 902-32-32-52. Recuerde, 902-32-32-52. Black coffee, love the hand-me-down broom. Disfruta la música. Venga, va. Més informació a bracafé.com. Quiero decir una cosa, y lo tengo que decir. Digas. Dilo. Los pedos en Bracafé no huelen. ¿Pero por qué? ¿Tú crees que això és una publicitat que has de fer? ¿Pero de què vas? ¿Tú crees que Bracafé paga perquè tu diguis que... al seu local no, no els pets no, no és que no, no, no, no t'entenc, pues no t'entenc, no t'entenc. No, aquest way of life que portem. Va, no. L'aroma de... Portes un estil que no. Deixem-ho. Avui m'he pres un cafè amb el Bob TV. Ah, sí? Amb el Roberto Enríquez. És que és un lloc ideal per fer cafè. Hem estat allà xerrant una bona estona I per què s'ha aturat allà? Hem estat 15 minuts, 15 minuts parlant de tele. Perquè per... sou dos friquis i bastant passadets. No, per... no perquè... Escolta, lo de titanes. Si hagués estat en un altre bar, hauríem estat dos minuts. Però al Bracafé hem fet un cafè, dos, tres cafès. Así va. Tres rondas de café. Así neo para la vida. Claro. Vosotros diréis lo que quieras, pero como dijo Galileo, e pur se mueve. Uh-huh. Sí, no huele. Vols més informació? Entra a bracafé.com. Ay, Ruth. ¿Qué pasa ahora? ¿Sabes qué? Espero que me... a mí el nuevo papa este me parece monísimo. Y no te lo estoy diciendo desde un punto de vista primate. Si no te lo estoy diciendo... ¿De atractivo físico? Ah, ¿eh? Monísimo, Paloma. Es un hombre, es un anciano de 70 y pico años. Y te parece monísimo. Tú, perdona que te diga, estás enferma. Eres la, bueno, versión, eres la versión femenina de Nane. Vale, quizá mono, no. Pero atractivo. No es atractivo, atractivo es George Clooney, atractivo es Sergio Dalma. ¿Sergio? Y Manol Arias, Ballesteros, el defensa del Levante. O sea, eso es un atractivo. Pero Bergoglio... Pues a mí me parece interesante. No, lo que sí que sería interesante es tu cerebro, para estudiarlo a fondo en la Universidad de Cambridge. Ahí sí que sería un buen sitio para ver lo que tiene en esa mollera loca metida. Ya lo tengo donado. Pero a la Danone. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué tienes a la Danone? Dios mío, mi vida. Pues yo qué sé, ellos sabrán lo que van a hacer. Vaya a investigar nuevos actimeles. ¿Me puedes dejar que estoy trabajando? Muy buenas tardes, ya no está la empresa de atención al cliente y de máquinas expendedoras Sandokan, le atiende Ruth, ¿en qué puedo ayudarle? ¡3 horas, caballera! ¿Qué? 3 horas de mi tiempo, caballera. ¿3 horas? ¿Usted sabe qué se puede hacer en 3 horas? Bueno... ¿Usted sabe lo que significa en la era actual perder 3 horas? Sí. En 3 horas, caballera, se conquistó Roma. En 3 horas, Alex Ubago hace 2 discos. En 3 horas vas de Barcelona a Moscú. En 3 horas Messi marca 17 goles. Pero... 3 horas, caballera. 3 horas, pero ¿de qué son las 3? Explíquese, por el amor de Dios. 3 horas, caballera, llevo delante de una máquina expendedora de las de su empresa, esperando que me dé lo que he elegido. ¿Vamos a tranquilizarnos? ¿Cómo vamos quieres por... que me tranquilice después por de 3 horas viendo cómo el reloj avanza y avanza y avanza? Yo... Bueno, no avanza porque es digital. Yo desde mi posición voy a intentar ayudarle, ¿vale? Pero debe explicarme la situación en la cual usted se encuentra ahora mismo. ¿Dónde está? Yo estoy ahora en una estación de tren. Ajá. Y me ha entrado hambre, así que he ido a una máquina expendedora, he puesto 1 euro y he elegido la opción 13D. ¿13D? ¿La casito? La casitos. Vale, elegido, vale. La casito en la máquina expendedora Sandokan. Uh-huh. Y se está demorando un poquete en que le traigan los la casito, ¿verdad? Que le caigan. No, ¿eso está qué? Se está demorando. ¿Que se está demorando? Que llevo aquí desde las 10 de la mañana, caballero. Bueno, pues tenga paciencia. Nos gustan los la casito, ¿eh? Hay ganas, ¿eh? Pues claro, pero si además es que es mi dinero. No, pero escuche una cosa, perdone. El circuito debe reconocer la bolsa de la casitos, ¿vale? Recogerla a la bolsa de cada casito, claro. Transportarla a través de una serie de raíles, ¿no? Lo llevamos de trenes, ¿vale? Para hacerlo caer por la ranura donde se supone que usted va a recoger su pedido. Es un poco, es un proceso un pelín largo. Mi pito sí que es largo. ¡Ey! No, pero ¿qué haces? Caballero, su máquina, su diabólica máquina, lo que está haciendo es darme los lacasitos 1 a 1. ¿Uno a uno? Que sí, caballero, en cuanto he puesto el euro, he hecho yo la elección, entonces la máquina ha separado una bolsa de la casitos, la ha abierto y con un brazo metálico me ha depositado en la ranura un lacasito, a luego otro lacasito, a luego otro lacasito. 4 lacasitos, 5 lacasitos. Y la separación entre la casita y la casita. Pero un momentito. 5 minutos. Vale, ya sé qué tipo de. Son las máquinas de 2 brazos, que son, son chungas. Pues, son chungas porque tienen la opción, al tener 2 brazos. La máquina quiere asegurarse de que le da el número correcto y exacto de lacasitos que le corresponden. Pero bueno, ¿qué me cuenta Chino? Me está contando. Es que además, cada 3 lacasitos, uno se lo queda a ella. Ah, es la máquina de 2 brazos y boca mecánica, claro. Mm. Es que también, a ver, detecta la máquina si en la bolsa hay más lacasitos de, a los que usted tiene derecho para poder... Pero no puede contar un poquito más rápido la hija perra. Que es una... por favor. Es una máquina que no es Albert Einstein, ¿eh? Déjale a caballo su ritmo. Es que le pedimos a las máquinas una cosa. Es que no le podemos pedir poco a poco. ¿O más? Sigue bona lletra indigna, bona lletra tranquilitat, ¿no? Espera un momento. Que es que está haciendo ahora un ruido raro. Espera que la máquina está haciendo algo raro. La madre que ha vuelto a coger todo en la casita, si vuelve a empezar. Porque la ha descontado usted con tanto grito. Claro. Ya está. Vuelve a empezar el, no, hombre, en la casita. No eludamos, no eludamos la responsabilidad. No eludamos responsabilidades. Toda la culpa a los políticos. Pues es culpa suya. 3 horas más aquí delante de la máquina hasta que me den los lacasitos. ¿Por qué no me tira la bolsa entera ya? Escuche, ¿eh? Si quiere los lacasitos deberá tener paciencia y espera. Haga un sudoku, haga un lo que sea. Madre mía, madre mía. Madre mía, ¿algo más? Pues muchísimas gracias por utilizar el servicio de atención al cliente de Expendedoras. Pone... Madre mía. En el guión pone esta sociedad a asco. ¿A qué se refiere? ¿A la real? Ahí van plantejar una situació mortal, letal, total. I era muy mortal, eh? Al Oriol MacGyver. Imaginem que estem en un supermercat. No hem portat bossa de casa. El Mercadona era, recordo. Mercadona, però qui diu Mercadona pot dir Carrefour, també em sembla que es pot aplicar, bueno, no? És que el Mercadona ja omples el carrete, eh? Doncs ha omplet el carro, no hem portat bosses de casa. Te has flipado. I no volem comprar, no volem comprar les bosses a 2 cèntims del Mercadona. Estic al correcte, he dit tot el que era, o no? Lo has explicado muy bien, pero hay que imaginarse la compra que hemos hecho, que aparte de grande, sí, un poco disparatada en el sentido morfológico. ¿Quieres decir? Salpa la vajilla. Hemos comprado un saco de salpa vajilla, de eso sin asa. Hemos comprado un palo de escoba, que eso ya te desmonta toda la logística a la hora de transportar. Huevos del Mercadona, que hay 63. Huevos del Mercadona, mucho vidrio. Hemos comprado oliva en vidrio, hemos comprado fruto en Chiveca en vidrio, que tienes que encargarla. Porque exactamente, porque viene de Alemania. Hemos comprado muy, muy difícil de transportar. Y un palo de escoba, me dijiste. Y un palo de escoba, lo acabo de decir. Vale, vale. Sí, sí, sí. Y el cubo de la fregona. Has comprado palo de escoba y cubo de fregona. Y paquete de papel higiénico. Y papel higiénico. De 42 rollos. Exactamente, exactamente. Bueno, no queremos bolsa. Repetimos, no queremos bolsa. Claro, entonces, ¿qué? En esta situación, muchos de vosotros, ¿qué pasaría con vosotros? Moriríais. Sí. Me dejo ahí la compra. O moriríais. Ay, sí, moriría, vale. Vale, pues entonces vamos a evitar este tema. ¿Cómo? Vamos a dirigirnos al parking de... Al parking. Al parking del Mercadona. Los casaditos. Vamos a dirigirnos al parking del Mercadona. Ajá, y vale. Vamos a detectar un coche. No es nuestro, porque nosotros vamos sin coche. Detectamos un coche, sí. Vale. Mira, ahí hay uno, en mi detector. Objetos necesarios que vamos a necesitar. A ver, venga. Rápido, que te quedan 2 minutos. Sierra. ¿Sierra qué? De cortar metal. Radial, de esa. Radial. Sin enchufar o para enchufar. Vamos a cerrar el techo de un coche por la mitad. ¿Qué? Transversalmente. ¿Qué? Por la mitad transversalmente. ¿Por muy qué? Bien. Porque con el techo del coche lo ponemos al revés y hace barquita. O sea, ¿de qué me estás hablando? De cerrar la tapa. Deja que se explique. Hermano, se separar el chasis de la carrocería y a la carrocería ponerle al revés para que haga cuenco. Muy para bien. Que haga cuchara. Entonces, habremos comprado 4 hamburguesas congeladas. Eso van a ser las ruedecitas. Estamos construyendo un carrito, ¿eh? Pero si ya tienes ruedas. Cuidado, los datos locos. Ya tienes las ruedas del coche. Pero no es mi coche. Pero no tengo las llaves. Lo he rajado, tío. Bueno, pero la... No. Entonces, vamos a construir un carrito que es para transportar con... Vale, la, venga. Con las 4 hamburguesas congeladas hacemos 4 ruedecitas. Ajá. Y luego con una cuerda la vamos a enganchar al chasis del coche. La cuerda te la sacamos. Ah, listo. ¡Chicle! ¡Chicle, hermano! ¡Chicle! Joder, pues vamos a ir, de explicar todo. Vamos a ir estirando el chicle que venga. Está enganchado al chasis. Tú sí que estás estirando el chicle, ya te lo digo yo. Y vamos a arrastrar, y vamos a depositar todo encima. Ajá. Mucha gente nos está escribiendo cartas ahora, vale, diciendo, sí, ¿ha robado un coche? No. ¿Has robado un coche? Yo llego a casa, deposito en la alacena toda la compra, uh-huh, vuelvo al Mercadona y engancho... Dale la vuelta al chasis. Engancho en el coche ese. Saca las hamburguesas, no las van a dejar ahí. Con chicle también, enganchado. Dejamos el coche, que su dueño no va a notar nada. Un poquito de saliva, para que no se note las marcas. Exactamente, vamos a dejarlo limpito por si acaso se... Es curioso lo que la saliva hace en las carrocerías de los coches. Es milagrosa. Pues no sabes tú lo que hacen las tablets, tú, en las pantallas de las tablets. ¿Sí? Sí, o sea, por la mía está rajada. Se ve... La mía está rajada, se me cayó. Pues échale saliva. El día que me compré la funda para la tablet, ese día se me cayó al suelo. échale saliva. Precisamente probando la funda, es lo juro por Dios. Lo hacen todo pensando, ¿eh? Turnén de más 2:45 de la tarde. ¿Qué has dicho? Desgraciado. Pero bueno. 2:15 de la tarda aquí, a la Gran Cadena Ser, amb el Sergi Caballero! ¡Sí!